List 10. Tienes que hacer un mayor esfuerzo. You have to make a stronger effort. ¿Qué te gustaría ser? What would you like to be? Mucha gente no le cree. A lot of people don't believe him. Yo tampoco. Neither do I. No estoy de acuerdo con tu versión. I don't agree with your version. ¿Me estás llamando mentiroso? Are you calling me a liar? Siempre digo la verdad. I always tell the truth. Todo lo que digo es verdad. Everything I say is true. Nunca miento. I never lie. Nunca digo mentiras. I never tell lies. Siempre hago lo mejor que puedo. I always do the best I can. Eso no es suficiente. That's not enough. Estás pidiendo demasiado. You're asking too much. ¿Qué te trae por aquí? What brings you here? Quisiera hablar contigo un minuto. I'd like to talk to you for a minute. No me di cuenta de que estabas en una situación tan delicada. I didn't realize you were in such a delicate situation. ¿Quieres decir que nadie te dijo nada? Do you mean no one told you anything? Me enteré de tu problema anoche. I learned about your problem last night. Pon la radio. Turn on the radio. Apágala. Turn it off. Sube el volumen. Turn up the volume. Bájalo. Turn it down. ¿Por qué se te cayó? Why did you drop it? Recógelo. Pick it up. Devuélveselo a tu hermana. Give it back to your sister. No le prestes dinero. Don't lend him any money. Él nunca devuelve sus préstamos. He never pays back his loans. Voy a pedir un crédito. I'm going to ask for a loan. Es difícil conseguir préstamos. It's difficult to get loans. Tengo que encontrar un modo. I have to find a way. A todo el mundo le gusta porque está de moda. Everybody likes it because it's in fashion. ¿Qué es lo que está de moda? What's in fashion? No dispares hasta que le veas los ojos. Don't shoot until you see his eyes. No tienes que agradecérmelo. You don't have to thank me. Lo hago porque es mi deber. I do it because it's my duty. Tengo mis dudas. I have my doubts. Le gusta hacer sentir a la gente incómoda. He likes to make people feel uncomfortable. No les obligues a hacer eso. Don't make them do that. Déjame intentar convencerle. Let me try to convince him. Él es muy terco. He's very stubborn. ¿Cuándo nació el bebé? When was the baby born? ¿Cuándo va a nacer el bebé? When's the baby going to be born? Cuando sea mayor, quiero ser abogado. When I grow up, I want to be a lawyer. Vamos a ver si están en casa. Let's see if they're at home. Su línea, de ellos, comunica desde hace 3 horas. Their line has been busy for 3 hours. Él nunca alcanzó su potencial. He never reached his potential. Sigo creyendo que fue un gran hombre. I still think he was a great man. Esto es fácil de hacer. This is easy to do. Tengo algunas personas a las que llamar. I have some people to call. Aprovecho mi tiempo. I take advantage of my time.